En este punto de la entrevista hemos creído interesante llamar a Enric Durán. Para quien no lo conozca, Enric Durán es uno de los mayores impulsores del mercado social en Cataluña. Es bienvenido, Enric. No sé si nos escuchas. Hola, Perfecto. buenas tardes. Esta conexión la estamos haciendo por Skype, así que no os extrañe si tarda Enric un medio segundo en responder. Son cosas de la técnica. Enric, ¿cómo surgió este proyecto de cooperativa integral catalana y cuál es su objetivo? Bueno, la Cooperativa Integral Catalana empezó hace 3 años con el objetivo de ir generando un sistema social y económico autónomo del sistema capitalista. Se trata de ir generando una otra economía y al mismo tiempo pues otra forma de cubrir las necesidades de todas las personas. Su objetivo básicamente sería este. ¿Cuánto hace que está en marcha esta cooperativa integral catalana? Pues decía esto que bueno, de hecho la semana que viene se va a hacer el tercer aniversario. Y en Cataluña han impulsado la creación de 6 tipos de monedas distintas. ¿En qué se diferencian del euro? Que de hecho creo que hay como una especie de paridad, digamos, en el euro. Pero ¿en qué se diferencian? ¿Qué ventajas tienen estas monedas y qué desventajas? Bueno, el sistema de monedas que desde hace también 3 o 4 años que está funcionando en Cataluña y que también se está replicando en otros puntos del Estado, hay una paridad con el euro en cuanto a facilitar, poner valor a las cosas, a los servicios y tal, pero con la característica de que no se permite el cambio de moneda social a euro. Entonces, básicamente funciona como un sistema paralelo o complementario en el cual hay gente que cambia euros por moneda social, pero el uso principal es combinar o bien hacer servicios integralmente en moneda social o bien en los precios combinar una parte en euros por las cosas que ha costado dinero en euros y una parte en moneda social. Y supongo que tenéis una intención de que no el capitalismo como lo conocemos y como se está llevando a cabo en las últimas, digamos casi en la última década, no prospere de la misma forma, o sea, tener una relación como más justa entre la gente que comercia dentro de la cooperativa integral catalana, ¿no? Sí, bueno, hay unos principios básicos y se trata de que las actividades económicas que forman parte de la cooperativa y también de los intercambios de moneda social pues cubran esos principios, ¿no? Los principios de criterios sociales, ecológicos, económicos y se trata de ir generando otra economía que es muy distinta a la economía en el marco capitalista. Claro. Una última pregunta, Enrique. No queremos robarte mucho más tiempo. Enrique Durán, se lo voy a contar a nuestros oyentes, se dio a conocer cuando él mismo desveló que había estafado a 39 entidades financieras, sumando un total de 492.000 euros a estos bancos. En el juicio, por desavenencias con su letrado, decidió no presentarse en el juicio y por esta razón está en busca de captura. ¿Cuál es tu situación actualmente? ¿Y cómo se te presenta el futuro, por cierto? Bueno, yo tuve un juicio, o sea, tenía que tener un juicio el 8 de febrero, o sea, el 12. No me presenté porque no estaba de acuerdo en cómo estaba planteado el juicio, no se me había aceptado ningún testimonio. Y bueno, por otros motivos también que son un poco largos de explicar. Y entonces estoy con orden de prisión desde marzo y por tanto pues en la clandestinidad. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo en este proceso y también en el tema de la cooperativa integral catalana. Muchísimas gracias, Enric. Muy bien, pues que vaya bien.